cañón de sentimiento, ni bien, ni vida, ni encanto. Yo siempre te adoraré, porque te amo y te adoro, con tan grande compasión. Las blancas flores nacen tan bellas, Las Blancas Flores, cantada por Doña Nena del Valle Cram, en Camulos, día 22 de abril de 1904.